What? Put your hands up, 두세만 말리봐. Smoking weed all day, 보라에 light them up. Put your hands up, 두리파만 말리봐. Oh no no, new game, feel the pain, play. 번호리만 멀다니, so let me get high. 하다 못 살아, 나 best mask, can't nobody come fuck with us. 난 니가 살아, stand up. What? Who gonna fuck with us? Oh no no, new game, feel the pain, play. 오늘이 몸을 다쳐, let me get high. 하다 못 살아, 우나 best mask, can't nobody come fuck with us. 난 니가 살아, scared of us. What? Who wanna fuck with us? 우리게 마, 사백 개 수준 criminal, 사백 개 소리. Oh no no, criminales. Oh no, cuidado con los federales. Oh no no, mano arriba. Oh no no, no hay salida. Oh no no, criminales. Oh no, cuidado con los federales. Oh no no, mano arriba. No, no hay salida. Oh, no, no. Mira los perros al frente, ¿dónde están? ¿Sabes qué? Si nos paran de carro, nos van a voltear. Y si nos paran, dime qué yo voy a hacer. Ando con una onda, tengo que correr. No quiero perder mi fuma. Pisa el carro y vámonos a la fuga. Yo, let's go, con otro flow. No se oyen ya, no se escucha yo. ¿Dónde está su cuadrón? Canción por canción. El sicario tempo se roba el show. Debe con decencia, con the most limited claim. Hey, play. Inyecta a la audiencia. Sé que una para sí, nunca vi han visto. Welcome to the new game, mi nuevo disco. Put your hands up, 두세 mano arriba. Three, smoking weed all day. Four, ayer hoy tempo. Put your hands up, 두리파 mano arriba. Three, 옆에 세마흠. Four, don't tell me motherfucker what you gonna do. Yeah, play. Alex the Grim.